Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a Dios, hoy despertamos y tenemos la oportunidad de estudiar una porción más de su palabra. La lección para hoy, martes 9 de marzo, lleva por título Amigos de Ayuno, Isaías capítulo 58, versículos 1 al 8. Repite conmigo. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oportunidad será como el mediodía. Isaías capítulo 58, versículo 10. ¿A qué se refiere el ayuno en Isaías capítulo 58, versículo 3? Este debe ser el ayuno del día de la expiación, el único ayuno ordenado por Dios. Levíticos capítulo 16, versículos 29 y 31. Levíticos capítulo 23, versículos 27 al 32. Esto se confirma en Isaías capítulo 58, versículo 3. Por la expiación paralela humillamos, que sigue la terminología de Levítico. Humillarse, afligirse, se refería a varias formas de abnegación, incluido el ayuno. Comparar con Salmo capítulo 35, versículo 13 y Daniel capítulo 10, versículos 2, 3 y 12. El contexto del día de la expiación explica el mandato de Dios. Alza tu voz como trompeta. Isaías capítulo 58, versículo 1. Este tipo de trompeta, de cuerno de carnero, llamado chofar, debía hacerse sonar como recordatorio 10 días antes del día de la expiación. Levíticos capítulo 23, versículo 24. Además, cada 50 años, en el día de la expiación, era para anunciar el comienzo del año del jubileo. Levíticos capítulo 25, versículo 9 y 10. Comparar con Isaías capítulo 27, versículo 13. Lee Isaías capítulo 58, versículos 3 al 7. ¿Qué queja les presenta el Señor? ¿Qué tenía de malo su ayuno? Parece que el pueblo esperaba que el Señor lo felicitara por su piedad. Por supuesto, hacían todo al revés. Practicar la abnegación en el día de la expiación era expresar su gratitud y su lealtad hacia Dios, el día en el que el sumo sacerdote acudía a Dios para purificar el santuario y así limpiarlos de los pecados por los que ya habían sido perdonados. Levíticos capítulo 16, comparar con el capítulo 4. Sus actos debían haberse realizado en agradecimiento y gratitud al Dios que los salvó en el día del juicio, no para obtener la aprobación de Dios por su piedad y devoción. Al fin y al cabo, eran los pecados del pueblo los que habían contaminado el santuario de Dios. Había que purificarlo con la sangre derramada por lo que ellos habían hecho. Una de las lecciones concluyentes que extraemos de estos pasajes apunta a la diferencia entre ser simplemente religioso y ser un verdadero seguidor de Cristo. ¿Qué diferencia encontramos aquí? ¿En qué medida nosotros individualmente afrontamos este mismo peligro, que es creer que nuestros rituales religiosos de alguna manera muestran que realmente estamos siguiendo al Señor como Él nos lo pide? Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en este día. No olviden nuestra cita diaria. Soy Adalberto Ibic Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com